tranquilamente. Esto está a punto de empezar. Gema Santos, Citroën. Vamos a darle más velocidad aún sobre ruedas gracias a la Liga Citroën Pro, que siempre nos trae a los jugadores mejor entrenados y un montón de sorpresas, como que este mes te puedes llevar el Berlingo, el Citroën Berlingo, con hasta 6.000 euros de ventaja. Y cómo viene de equipado, que es increíble. Tienes dos tallas a elegir entre 5 o 7 plazas. Un maletero de hasta 1.050 litros. Tres asientos individuales escamoteables, grip control, un montón de ayudas en la conducción. Y lo dicho, este mes aprovechate que te llevas el Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja. Únete como nosotros a ellos, a los supercampeones de Citroën. Citroën. Todos los partidos tienen que empezar a la vez, aunque creo que en Bilbao.